tengo que poder. En el mundo libre siempre tenemos la libertad y la maldición de poder elegir. Tenemos la libertad, tenemos para elegir y podemos escoger entre distintas opciones o incluso más de una a la vez, y sin embargo luego lo que nos encontramos es que igual como entonces, y lo que es peor, como se lo cuentas a un novato. Entonces, pues bueno, esto es un poco las líneas que vamos a trabajar, ¿no? En la charla de hoy. La idea es, a ver cómo vamos de tiempo, también lo que decía, que no hablé yo demasiado, aunque al principio sí que tendré que hablar, y luego llega un momento que vemos el cómo bajarlo, para los que os queráis apuntar que no tengáis todavía instalado, iremos viendo los pasos entre medias de la charla para decir, pues ahora os descargáis esto y luego tal y eso. Y luego al final, pues bueno, aquí van a salir muchas ideas que probablemente darían debate, y a mí es lo que más me gustaría, ¿no? Porque es decir, que tampoco sea esto de un señor que viene y cuenta cosas, sino que luego, oye, y eso que has dicho, por favor, cualquier cosa que no se entienda me paráis. O sea, no me paréis, por ejemplo, para decir si a mí me gusta más llamarle llave o me gusta más XMPP, o sea, lo que sean cosas de opinión, las dejamos para el final, para el debate, que para eso está además, y cuantas más preguntéis o saquéis mejor. Y lo que sí, si algo no se entiende o no se comprende tanto si lo he dicho yo como de lo que salga en pantalla, para y... ¿vale? Bueno, pues vamos un poco a tajo. Vale, ¿qué es esto del llave? ¿No? Pues ya lo hemos ido contando de lo que va a salir aquí, algunas ideas las hemos introducido, otras serán nuevas. Sistema de mensajería instantánea, que primero se llamaba llave, luego por un tema de nombres y de propiedades de nombres y tal, pues en 2007 se le cambió a XMPP, que si no cada uno lo que es, algo así como protocolo de mensajería instantánea y presencia. Y sobre todo, esto es un protocolo. Un protocolo es, como decir, las reglas que tienen que seguir los programas para que esto funcione. Es el mismo caso del correo electrónico, ¿no? Correo electrónico no es un programa, ni es un servicio o un servidor. Son muchos programas, muchos servicios. Aquí es exactamente lo mismo. El XMPP lo que define es un programa que vamos a usar nosotros para mandar mensajitos, qué tiene que hacer, qué tiene que mandar, en qué forma, para que al otro lado lo entienda. Entonces esas reglas es lo que se llama un protocolo. Entonces, cuando vas a hacer una tecnología, pues tú puedes diseñarte tu propio protocolo, guardarlo bajo siete llaves y no enseñárselo a nadie para hacerte rico, o puedes coger y compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo lo pueda utilizar. Eso tiene las ventajas de que, como iremos viendo, pues todo el mundo lo puede usar, pues todo el mundo lo usa. No todo el mundo, pero mucha gente. Entonces, sobre todo, que quede claro, ¿por qué no lo podemos bajar? Porque el XMPP son las reglas. Es el sistema. Vamos a usar un sistema de mensajería que se llama XMPP y que veremos con qué programas lo podemos usar. Esto es lo mismo que está diciendo, es libre, es decir, lo han publicado de forma abierta para que todo el mundo pueda cogerlo. Hay una, ¿cómo se llama? Un grupo de estos de gente que dice que pone las reglas, una fundación de este, ¿no? ¿Comunidad? ¿Comunidad? No, es... una RFC. No, es una fundación, realmente... El xmpp.org, lo que hay detrás, me parece que el nombre exacto no es fundación, pero bueno, lo imaginéis. Hay una serie de personas que ponen las reglas y que lo van actualizando, y que hay gente que hace propuestas, pues se le podría añadir esto, lo estudian, lo prueban o lo rechazan, etc. Y entonces los programadores lo que tienen que hacer, si quieren trabajar con esto, es ceñirse a esas reglas que están definidas ahí. Si no se ciñen, su programa no se va a entender con los demás. O sea, ese es el tema. Es funciona de tal, que hablen teléfonos y tabletas. Importante, esto no está ligado al número de teléfono. Lo de ligado al número de teléfono, en la mayoría de los casos, es una forma, es una excusa para tener que identificar. Entonces, las cuentas de WhatsApp o de Telegram, aunque la gente no las vea, pero tienen un número de cuenta basado en su número de teléfono y tienen una cuenta igual, aunque ellos no lo vean. Lo que pasa es que esa cuenta la identifica de por vida mientras está enganchado a ese teléfono. Aquí no, aquí las cuentas te las creas como si fueran de cuentas de correo electrónico y entonces puedes tener las que quieras, una o 20.000, y usar cada uno para una cosa y tienes tu cuenta de, pues, con redes, en mi caso, @suchat.org. No tienes, nadie sabe mi número de teléfono cuando se comunica conmigo. Y bueno, y esto que estamos hablando de que se puede usar en teléfonos, tabletas y ordenadores, es que también se puede usar simultáneamente. Es decir, yo puedo llevar mi mensajería aquí en el teléfono y tenerla en el ordenador. Incluso cuando estoy en un ordenador de otros, como veremos luego, ¿no? A mí, por ejemplo, yo sigo siendo muy torpe para escribir en el teléfono y en cuanto puedo me agarro un teclado como una lápida. Entonces, bueno, si estoy por casa o por la oficina y tal, y si son cosas cortitas, respondo con el uno, pero si no, respondo con el otro. Y puedes usar el uno, el otro, los dos. Y la palabra nuestra, si os habéis fijado en el título de la charla, era nuestra mensajería instantánea libre. Esto es lo que más me gustaría de todo, de que se quedara la idea hoy, de estos son cosas nuestras. Entonces, no es algo que nos den porque somos guapos o porque es gratis o por vete a saber qué. Es algo que, como vamos a ver, lo hemos ido construyendo entre todos y va a ser muy importante tenerlo en mente. Lo primero, esta frase que, si recordáis, de N-1 la tenían como lema, es una frase de Audie Lorde, una feminista, y que dice: las herramientas del amo no sirven para remontar la casa del amo. O sea, eso nos lo tenemos que meter en la cabeza como sea. O sea, por muy buenas que sean, muy bonitas, muy fáciles de usar, son las herramientas del amo. Entonces, por ahí, mal. O sea, estamos en sus manos. Software libre es una tecnología que está hecha desde abajo. O sea, la gente, o bien programadores sueltos, o bien comunidades o grupos que se ponen a programar, pero son gente como nosotros. De hecho, algunos de los que estén por aquí estáis incluidos en el menú. Entonces, no es una empresa que pone un capital, riesgo, un señor, y con eso la sacan a bolsa y hacen que suba el pan en Etiopía y no sé cuántas más cosas, ¿no? O sea, esto es gente que se pone a currar y que es un poco también la expresión del vamos despacio porque vamos lejos. Los que estéis en esto desde hace unos cuantos años habéis visto la evolución que ha llevado el software libre. De los 90 no digo, pero sobre todo de primeros 2000 aquí, o sea, casi en aquellos tiempos no podíamos soñar con las cosas que tenemos ahora. Y ahora tenemos lo mismo más que los privativos, ¿no? Entonces, son trabajo de hormiguita, de día a día, de persona a persona, pero que poco a poco, pues va creciendo y todo. Además, las comunidades no son solo de programadores. Hay gente que programa, hay gente que se dedica a traducir idiomas, hay gente que hace dibujitos para que los iconos sean más majos, hay otros que se dedican a dar charlas y contarlo, y en general lo que mejor va a esto es que lo usemos, porque cuando lo usamos es la motivación para que programadores, traductores, dibujantes, etcétera, sigan trabajando. Si no lo usa nadie, pues dice, vale, ¿para qué no lo use nadie? Tal. Pero precisamente, como estamos curando todos, pues es un poco de relaciones sociales también, ¿no? Es muy importante. Un programador, cuando hace un programa de software libre, lo hace pensando en que va a ser para él. De hecho, muchos es porque les gusta una cosa y dicen, me voy a hacer un programa para esto. Entonces, se lo hacen pensando en cómo querría él que le hicieran los programas a él. Y hay dos palabras muy, muy importantes: protegernos, es decir, seguridad y privacidad ante todo, y luego empoderarnos, que sean nuestras propias herramientas para poder seguir adelante. De hecho, una de las razones por las que el software libre ha seguido ese camino que decíamos de vamos despacio porque vamos lejos, es porque cada programador se ha apoyado en lo que han hecho los anteriores. Al poder reutilizarlo, cada vez eso va creciendo y cada vez es más fácil hacer cosas mucho más fáciles. El software privativo es al revés. ¿Hay alguien que no conozca la palabra privativo? Venga, mentirosos, ¿alguien? Privativo es porque el software libre lo he puesto, en inglés le llaman proprietary, que lo traducíamos al principio a lo bestia como propietario, pero no es exactamente eso, y al señor Stallman se le ocurrió que era buena la palabra privativo porque es el software que nos priva de nuestra libertad. Entonces, pues bueno, hay gente que no lo asume mucho, pero yo creo que la mayoría sí que... Ya, lo que siempre dice Stallman, que libre no significa gratis. Sí, eso es verdad. Porque free en inglés también es libre. Y entonces, pues eso, el privativo es el que nos priva de nuestra libertad. Yo a veces le llamo también el comercial, pero es un poco según con qué gente esté hablando. Gente que no está metida en este mundillo, es más fácil explicarle, pero en realidad comercial, como bien apunta aquí el compañero, puede ser también el libre, o sea, se puede vender perfectamente. Bien, entonces, este software privativo, es decir, el que nos ponen desde arriba, está literalmente hecho para vigilarnos y controlarnos. Internet tiene unos, no sé si son fallos, despistes o qué, que originalmente se pensaba, digamos, que transmitiera toda la información posible para que al otro lado pudieran tener todo lo que necesitaban para, digamos, funcionar mejor. Por ejemplo, pues estáis con un navegador y está enviando información al otro lado, pues por ejemplo, del tamaño de vuestra pantalla. Entonces, y del idioma en el que estáis y tal. Si en el otro lado saben cuál es vuestro idioma, pues directamente os ponen las cosas en vuestro idioma. Entonces, igual que esto, viajan muchas cosas por internet. Pero, desgraciadamente, alguien dijo, ojo, esto es un chollo. La información que me viene aquí, esto me sirve para identificar a las personas, para ver lo que están haciendo, lo que han hecho, dónde viven, dónde vienen. Y entonces, pues prácticamente ahora todo lo que os podéis instalar por ahí, que no sea software libre, está pensado para eso. O sea, vosotros ahora os instaláis un jueguecito de estos de matar pajarracos y estáis mandando a la empresa de los pajarracos vuestra posición de GPS asociada a vosotros. Sí, fulanito está ahora jugando con los pajarracos y tal. Vale, y entonces, una primera conclusión, esto lo dejamos también para el debate, es que trabajar gratis para el enemigo teniendo nuestras propias herramientas, porque sí, hay veces que a lo mejor nuestras herramientas, cuando empiezan, pues pueden estar un poco más verdes que las que tienen ahí a no sé cuántos programadores haciendo las extras y los fines de semana y por cuatro perras y lo que sea, pero que están ahí día y noche y tal. Y aquí, pues bueno, nosotros, como decía, vamos despacio, vamos lejos, pero a la larga acabamos teniendo de todo. Y cuando lo tenemos es mejor que lo otro, sobre todo en cuanto a que nos sirve para espiarnos, para controlarnos, etc. Entonces, no sé, algunos tenemos esta idea como más clara, otros no tanto, pero si tenemos nuestras propias herramientas, ¿por qué vamos a usar primero las de otros y luego las de otros que las quieren usar contra nosotros? Que es más la vuestra. Pero bueno. Bien, entonces, vamos un poco a la chicha. Para usar XMPP, ¿qué se necesita? Por cierto, ¿quién no usa XMPP todavía? Bien. Es que si no me van a decir, pero si eso ya no lo sabemos. Bueno, pues para usar XMPP se necesita simplemente dos cosas. que es una más que para usar WhatsApp, pero son dos. Crearte una cuenta en un servidor XMPP. Entonces, volvemos al ejemplo del correo electrónico. Tú quieres usar correo electrónico, por un lado necesitas una cuenta, y ahora ya no tanto, pero antes usabas unos programas para leer y escribir con esa cuenta. Ahora te metes en un webmail de estos, que al fin y al cabo podrías seguir usándolo, por ejemplo, en el teléfono, en el ordenador, donde fuera. Entonces, la cuenta. Y elegir con qué usarlo. Es decir, hemos estado hablando que si la llevamos en el teléfono, que si en el ordenador, pues según donde estemos, pues tendremos unos programas u otros. Entonces, ahora viene la primera pregunta. Porque a lo mejor algunos de vosotros tenéis cuenta XMPP y no lo sabéis. Podéis tener una cuenta XMPP si tenéis, por ejemplo, una cuenta de correo en OpenMailBox, que es así más conocido. Pues la cuenta de correo de OpenMailBox sirve también como cuenta de XMPP. Tal cual, con la misma clave, no hay que hacer nada. Instalas un programa de XMPP y la usas. Y lo mismo de Deeproot, que es un sitio que no sé si lo conocéis, está bastante bien. Tiene un montón de herramientas, está pensado también para activistas, de hecho lo veréis en cuanto veáis la primera foto que os sale en la pantalla, y entre otras, os da también cuenta de XMPP. Raisa.net, que algunos usáis, este es un servicio de correo, listas y otras cosas, pero que este es con invitación, o solicitándolo y tal, no es de los de llegar y crearte la cuenta. O Twitter.es, es otro ejemplo. Es un nodo de la red Genium Social, la que veremos mañana en la charla de por la tarde, que es una red tipo Twitter, pero Twitter. Y entonces, esa cuenta de esa red también sirve de cuenta XMPP. O sea, hay unos cuantos servicios por ahí, aparte de estos, que ya te lo dan, ¿no? Pero bueno, si no nos lo dan, pues no lo creamos. Entonces, lo que sí es importante es que las cuentas de XMPP son todas iguales, pero hay unas más iguales que otras. Entonces, hay unos servicios comunes que los tienen todos. Y luego, como el XMPP está en continua evolución, se van creando nuevas funcionalidades que esas dependen de que el administrador del servidor lo meta, es decir, de donde tú tienes la cuenta. Entonces, lo que tienen todas, comunicarte con otras personas, o sea, mandarte mensajitos entre tú y tú, conmigo, con quien sea. Enviar archivos entre dos, es decir, esto es una cosa que también estaba del XMPP original, bueno, original de la versión que fuera, y que tú estás en tu ordenador o en tu teléfono y le puedes mandar una foto, un PDF o lo que sea a otra persona. En el XMPP original, aquí había, y de hecho está bien que la haya, bastante concienciación con el tema de seguridad, con lo cual la transmisión de esos archivos era lo que se llama un punto a punto, que tenían que estar los dos conectados a la vez y mantener una comunicación directa, para que no pasara por otros sitios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué pasa? Que llega el WhatsApp y cuando los de XMPP queremos mandar las fotos de gatitos a todos nuestros amigos, pues se las tenemos que mandar de uno en uno y esperar a que se conecten, ¿no? Entonces, bueno, eso fue uno de los temas que hubo que superar y que, como veremos, ya está superado. Pero todos los servidores no están todavía preparados para mandar gatitos a grupos. Y luego, participar en salas de conversación, en equivalente a los grupos de WhatsApp o de Telegram, que aquí se suelen llamar salas, conferencias, incluso ahora algunos programas están traduciéndolo como grupos. Y bueno, el caso es que tú te puedes meter ahí con un grupo de amigos y lo que uno manda lo ven todos los demás. Vale, pues esto es lo que tienen todos. Luego, ¿qué más puede haber? Pues hay varias cosas, sobre todo estas tres son las más interesantes. Esto es un pantallazo de Conversations, es una aplicación para Android, y aquí os pone la información del servidor con el que tenéis la cuenta, qué cosas tiene y qué cosas no. Como veis, hay unas cuantas, no me entretengo en todas, aparte que algunas no me las sabía, pero las más importantes son estas tres. La primera, el almacenamiento de mensajes. Normalmente, como sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, si Antonio me manda un mensaje a mí, realmente no me lo manda así directo, sino que va a un servidor al que él tenga. Si estoy en otro, se lo manda a su servidor al mío y el mío me lo manda a mí, es decir, da una vuelta, y esos servidores al fin y al cabo son ordenadores con sus discos duros, donde temporalmente o más a largo plazo ese mensaje se ha guardado. Entonces, aquí hay un más y un menos. El hecho de que los mensajes se guarden siempre es un riesgo más de seguridad de cara a alguien que nos quisiera atacar y esto. Pero, por otro lado, el hecho de que se guarden te permite que, si no estás conectado, cuando te conectas, el servidor te envía esos mensajes. Entonces, esto viene muy bien. Lo primero, la gente que, por ejemplo, por la noche apaga el teléfono y el ordenador y se va a la cama, pues por la mañana cuando engancha, pues puede ver todo lo que ha venido, sobre todo en una sala. Porque si son mensajes directos, esos creo que sí que se los guardaba antes, pero los de la sala no. Y luego, también viene bien el hecho de que tú estás con una conversación en el teléfono mientras estás por ahí, y llegas a casa y te sientas en el ordenador y la tienes completa y puedes seguirla en el otro lado, ¿vale? Entonces, pues bueno, es bastante útil, aunque, insisto, para la gente que esté preocupada por la seguridad, hay que tenerlo en cuenta, es un punto más. Y es lo mismo la copia de mensajes o message cargos, que esto lo que te permite es que antes, tú por ejemplo, inicialmente, si estabas en dos o tres ordenadores, incluso cuando no había teléfonos, pues la conexión la hacías con uno o con otro. Luego ya se empezó a permitir el poder mandar a más sitios y tal, pero la copia de mensajes se trata de eso. Tú tienes varios dispositivos y en todos los dispositivos recibes una copia tanto del mensaje que te ha llegado como de lo que tú escribes. Y esto lo que permite es también, combinado con lo anterior, el poder tener los varios dispositivos y mantener las conversaciones. Insisto, bajo criterios de seguridad, es una de las cosas que tener en cuenta. De hecho, algunos de los programas tienen una opción de deshabilitarlo si no lo quieren. Y luego, el HTTP Aulloa, que es lo que ha salvado a los gatitos. Esto es un sistema que además lo ha desarrollado el programador, el desarrollador de Conversations, de la aplicación esta, que es una persona muy activa en todo esto, y que lo que hace es que básicamente cuando tú mandas imágenes o mandas archivos, en vez de mandarlo directamente, lo sube al servidor por HTTP, el protocolo normal que de cuando navegáis por internet, y entonces eso se queda en el servidor y puede ser recuperado en cualquier momento. Entonces, esto ya permite que desde XMPP puedas mandar archivos a salas, fotos o documentos o lo que sea, e incluso el que si vuestro contacto en ese momento está desconectado, se lo mandáis y cuando se conecte ya le llega. ¿El servidor de archivos tiene alguna limitación en cuanto al tamaño del archivo o algo? En el servidor. Depende del servidor. Eso depende de cómo lo configures en el servidor. Suchar, por ejemplo, que es el que más uso yo, te da un máximo de 500 gigas por usuario. Si empiezas a llenarlo, si se empieza a llenar, te empieza a borrar los más antiguos y además te los mantiene unos dos meses. Pero no me acuerdo que otro vi que tenía, ese era un giga, lo que permitía. Y luego el tamaño del archivo para subir suele depender también de la configuración del servidor. Hay unas variables de configuración de que ponen más o menos. Y, sinceramente, no me sé exactamente. He mandado cosas gordas a veces, pero tampoco pasarse, porque si tiene que cogerlo alguien por telefónica, pues eso. Normalmente los programas te avisan. y sobre todo puedes poner unos límites de si vas a descargar algo muy grande, de si es mayor de 512 o de 200 o lo que sea, pues no me lo bajes y entonces te deja el aviso y cuando llegas a casa te lo descargas. Una cosilla, ¿sabes si hay utiliza los mismos canales de subida y de bajada que se utiliza para los mensajes? Me refiero, si tú estás conectado a través de canal cifrado con respecto al servidor, también va por canal cifrado, no va por HTTP, va por HTTPS. Ese me imagino que sí, sinceramente no lo estudio. Lo que sí que sé es que en el servidor, en realidad, donde están los mensajes de toda la vida, ahí lo que se almacena es la URL de donde te ha dejado el archivo. Y entonces es siempre un acceso directo. Lo que ya no sé es cómo viaja. No voy a ir. Para la próxima charla me lo preparo. Bueno. Crear una cuenta. Los que queráis probar a crear una cuenta, a ver, esto lo de siempre. En el mundo del software libre tenemos para elegir, es una alegría y es un sinvivir. Porque cuál elegimos y sobre todo si vengo yo aquí, cuál recomiendo, etc. Ya os comentaré de dos o tres servidores por ahí. El que yo más uso es Suchat, suchat.org. Es el más completo, lo que no quiere decir que los otros, por ser menos completos, sean malos. Porque a lo mejor hay personas que no necesitan mandar gatitos. O les vale con mandarlos de uno en uno. Entonces, y a lo mejor valoran más otra cosa, ¿no? Entonces, así en general está suchat.org, está millave.es, los dos son españoles, y entonces pues os encontré en las pantallas en español a la primera y tal. La diferencia entre los dos, que son digamos los más populares, es que la interfaz de Suchat para móvil está bastante adaptada para crearse la cuenta, mientras que la de Millave está necesitas una pantalla grande. Entonces, pues bueno, por facilidad, esto. Y también, porque sobre todo si se lo digo a mis amigos que no están muy puestos y me van a hacer preguntas, pues prefiero que me hagan preguntas de lo que tengo yo en el bolsillo. Entonces, darte de alta una cuenta es sencillísimo, es elegir un nombre de usuario. Como estamos en suchat.org, va a ser @suchat.org, el mío es con RR, pues con RR es @suchat.org. Tenéis que crear una contraseña, confirmarla y luego un caché de estos malditos que no es de los más puñeteros. Y además aquí, bueno, por cierto, tengo la aplicación. Así, leemos la política de privacidad. Por favor, por favor, por favor. Lo que diferencia al software privativo del libre es sus políticas de privacidad, sus términos de uso. Además, los de los sitios libres suelen ser rápidos y fáciles de leer. Porque además hay que buscar cosas tan concretas como no vamos a mandar tus datos a ningún otro. Mientras que vosotros, después de no sé cuántas páginas, os encontráis acepta que esta información pueda ser cedida a terceros, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo. La de Suchat está muy bien. La tenéis, hay un enlace por abajo, por lo menos en la web. Viene política de privacidad abajo. Rellenar las credenciales. Y esto sí que es importante. Si aquí no estáis metiendo ni una cuenta de correo, ni una forma de contactar, ni nada. Simplemente habéis creado la cuenta. Hay gente que prefiere no ligarlo a un correo, no ligarlo a nada que luego le puedan identificar. Nos quedamos aquí. Si no tenemos ese riesgo alto y además aquí estamos casi siempre con sitios confiables, luego podéis entrar en la web. Hay un apartado que pone web chat, que ahí, aparte de poder comunicaros desde cualquier navegador, también os permite cambiar el perfil. Y ahí podéis poner una cuenta de correo simplemente porque si un día perdéis la contraseña, teniendo la cuenta de correo podéis solicitar la recuperación. Si no, pues os tenéis que crear otra cuenta. Vamos a verla. Bueno, esto más o menos lo he dicho. O sea, en principio tenemos para todo, pero os lo cuento más al detalle. Sí, a todo esto, ¿alguien se estaba creando cuenta o así? Vale, no, por ir más deprisa o si no esperamos a que... No, cobertura. ¿Han dicho que había wifi? Vale, esto de todas maneras lo colgaré en la web, o sea que lo podéis seguir. Y de hecho en la web que tengo yo hay una guía rápida para hacer todo esto, que es básicamente la charla de hoy, pero con más aquí y aquí. Bueno, no sé si conocéis Android. En Android es un repositorio de aplicaciones libres, es como el Google Play, pero solo son web libres. Entonces, es muy recomendable porque lo que está aquí es seguro y es confiable. Aunque luego hay algunas cosas que si tenéis también clientes de Twitter o cosas así, será confiable en vuestro teléfono, pero cuando llegue a Twitter lo habéis cargado. Aquí, esto es muy fácil de instalar, o sea, entráis en fredroid.org, le dais a descargar, os sale ahí que se ha descargado la aplicación, la pincháis, se instala. Hay que ir a los ajustes de seguridad del teléfono, antes de instalar cosas externas, hay que ir a seguridad y habilitar una de las marcas que os vienen, orígenes desconocidos, que según lo que hayáis instalado puede que ya lo tengáis marcado, pero por defecto no suele venir marcado. Y si no, de todas maneras, cuando intentáis instalarlo, os avisa y os lleva a la página interna. Como decía, se puede ser autosuficiente con Fdroid, o sea, yo no tengo aplicaciones de otro sitio. Bueno, perdón, sí, tengo una, que es la de la cámara de fotos, que esa no tengo otra manera, pero es la única. Pero para el día a día, yo me teléfono con todo, hago de todo con él y todo de aplicaciones descargadas de aquí. Descargamos la aplicación, la instalamos y la ejecutamos. Ah, y bueno, cuando la instaléis, se tiene que descargar los repositorios, es decir, el catálogo de aplicaciones que hay. Entonces sale aquí arriba un circulito que como que está actualizando y esperáis un rato y cuando ya se quita y tal, pues ya os ponéis a buscar aplicaciones. Y bueno, en concreto, si ahí tiene un buscador también, si ponéis XMPP o llave, os salen varias. En Fdroid hay como 4 o 5 por lo menos. Las dos más usadas son Conversations, que es esta de aquí, y llave. Son muy parecidas, Saber, con X. Son muy parecidas, para mi gusto y sobre todo para la gente que empieza, Conversations es un poco más completo. No es que sean unas diferencias grandes, pero sí que hay algunas cosas que Saber no las tiene. Pero, por el contrario, hay gente que le gusta más cómo está hecho ya Saber. Entonces, insisto, lo de siempre, elegir una alegría o sin vivir. Cada uno que coja lo que quiera. Yo, amigos de estos que no saben de tecnología y tal, y que les comentarlo para que se pongan esto y puedan hablar conmigo, les pongo Conversatios porque es un poco más fácil. La gente que está más metida en tecnología y que saben cacharear, los hackers estos de la brecha, les encanta el saber. En iOS la cosa está más chunga. Apple pone muchas dificultades para tener una aplicación en la tienda de Apple, tiene que ser bajo sus licencias, no puede ser una licencia libre, es una que permite que luego hagan lo que les dé la gana con lo que han dejado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que programadores de software libre hay muy pocos que se dedican a esto. O sea, únicamente los que ya tienen una cierta preocupación porque digamos usuarios que están ahí pues se les pueda poner a usar cosas libres, ¿no? Entonces hay poquito. Está esta de Monal, yo no la he probado. Yo he probado alguna por contactos que tengo que tienen iPhones, pero con ninguno he tenido tiempo suficiente como para entregar. Entonces, el Monal este no lo llegué a probar. El Google Chat este, aparte de las comunicaciones normales, permite salas, es decir, grupos, pero no permite mandar imágenes. El AstraChat permite mandar imágenes, pero no permite grupos. Y el Zoom, ZOM, es un proyecto nuevo que es un fork de Charge Secure, no sé si habéis oído hablar de él, que es una aplicación del Guardian Project, que son unos agentes de esta muy metidos con leyes de privacidad y seguridad, y están haciendo una aplicación nueva orientada a usuarios de WhatsApp. Es decir, con sus dibujitos, con su que si tú no quieres crearte cuenta ya te la creamos nosotros y cosas de estas. La he podido probar un poco en Apple, en el iPhone, y ahora está también en Android, se puede descargar desde la web. Entonces la instalé el otro día y por lo menos en la versión de Android las salas no funcionan. O sea, funciona la mensajería entre dos, pero no sale. Entonces, si alguien tiene un iPhone, pues bueno, es un poco más complicado, pero estos se pusieron a ello no hace mucho y el programa este está avanzando. Cada vez que lo veo, pasan dos o tres meses y tienen una versión nueva que va mejor. Por lo cual yo creo que en poco tiempo estará utilizado. En ordenadores, paso un poco de prisa porque como no lo vais a ver esto. Clientes, bueno, por si alguno no lo sabe, que me pasa mucho ese con amigos, cuando hablamos de clientes, un cliente es un programa, ¿vale? Puede ser una app, puede ser un programa en un ordenador. Es en el caso de, sobre todo, casi todos los servicios de Internet, que tenemos unos ordenadores en alguna parte del mundo que se llaman servidores y los programas que se conectan con ellos se llaman clientes. El protocolo ese se llama cliente-servidor, etc. Entonces, si veis lo de clientes, no os asustéis, son programas de ordenador, y estos cuatro que hay aquí son multiplataforma. Es decir, lo tenéis en Windows, en Mac y en GNU Linux, por supuesto. GNU Linux tenéis siempre los repositorios unos cuantos, y si no todos, y en los demás, pues es ir a la web de cada uno de estos, que cuando cuelgue la presentación ya le pondré el enlace también. Y allí yo creo que es el más completo, el que más cosas tiene. También es un poco, para un novato, pues son más mandos a teclear. Pero bueno, PSI y Swift son más sencillitos. Y Pidgin, como es multisistema, multiprotocolo, que permite no solo usar XMPP, sino también ICQ, el Messenger y no sé cuántos más, pues no está tan especializado en esto. Sirve para comunicarte, pero bueno, yo recomendaría o uno de estos dos. Y luego, otra de las virguerías de esto, es que vosotros estáis en un ordenador que no es el vuestro, o puede ser el de la oficina o el de un familiar o un amigo, y de la misma forma que entráis a ver el correo en un webmail, pues podéis ver el XMPP en un web chat. Entonces, tanto en las páginas de su chat como en la de Jabber, si tenéis cuenta en esos servidores, podéis entrar y os desde ahí en la de su chat pone web chat y en la otra no me acuerdo cómo lo si pone web chat o pone gratis o qué, pero bueno, el caso es que desde ese enlace podéis hacer lo mismo que desde el teléfono o que desde el ordenador. Lo único que normalmente ahí no tenéis el histórico que os va almacenando en la memoria del teléfono o en la memoria del ordenador. Solís tener, dependiendo del servidor, los 20 últimos mensajes. Y luego, este otro también me resulta muy útil porque en algunas oficinas con proxy, que no os deja salir al exterior tan fácilmente, este no me funciona, estos dos. Y entonces este sí. Está configurado de otra manera, por otro puerto y este entra fácil. Y además, en el chat mi este se puede entrar con cualquier cuenta de cualquier proveedor. O sea, su chat tiene que ser cuenta de su chat y mi llave de mi llave, pero aquí podéis entrar con la de su chat o con la que queráis. Y luego además, incluso por HTTP, es decir, pinchando en unos enlaces como estos, a las salas públicas podéis entrar también. Por ejemplo, yo estoy en esto de toma tu ordenador, tenemos una web y tenemos una sala y todo eso, y entonces tú a uno de estos sitios, la web esta que te ha puesto aquí, le añades el interrogante R igual a nombre de la sala y entras ahí en modo anónimo. O sea, de hecho, si queréis entrar en la de toma tu ordenador, pues no necesitáis ni tener una cuenta XMPP. Podéis poneros ahí a hablar pues, con los que estemos en la sala. Estas cosas no las preguntas tampoco. Bueno, perdonéis un momento. Perdona, ¿puedes poner la diapo anterior, por favor, un momento? Vale, gracias. Esto ya he dicho, lo colgaré. Vale. Ah, sí, vale. Guay. Yapix es un servidor de XMPP. Yapix es un programita para acceder a XMPP desde web. De hecho, no solo XMPP, en tiempo yo lo utilizaba para acceder a IRC. Y así. En tiempo funcionaba como un Apple. Ahora no es un Apple, o por lo menos ya está bastante renovado, es Java la modelo y tal. Bueno, entonces, la primera parte la habíamos visto que era que nos creábamos la cuenta. La segunda es coger el teléfono o el ordenador y ahora sí nos bajamos un programa, nos hemos bajado el Conversations on Server, como os decía en F2 2302. Conversations, si lo cogéis del Google Play, cuesta 2,5 euros, me parece, que es un buen precio para lo que ofrece. Si lo bajáis de F2, es gratis, no se os cobra, y eso es legal, no se está pirateando nada. Pero se recomienda que si le dais uso, que luego hagáis una donación, por lo menos de lo que valía la aplicación. Porque esto, pues hay un tío que se lo está currando y está poniendo sus ordenadores y sus máquinas para que lo usemos. Y bueno, supongo que ya lo sabéis, pero como decíamos al principio, el software libre no tiene por qué ser gratis. Y sitios que os pidan donar, si le sacáis partido, si os ponéis el programa y lo tenéis 2 días y lo dejáis, pues no. Pero si ya seguís con él y eso, pues bueno, la donación no viene. Entonces, estos conversatios, estos sabes, si nos metemos en un programa de ordenador va a ser 3/4 de lo mismo. Lo que tenemos que decirle es usuario y contraseña. Muchos ya os vienen, por ejemplo, conversation viene ahora con que si no quieres, tienes una cuenta y te la quieres crear aquí. Conversations, el autor de Conversations ha puesto un servidor y ese es de pago, pero se paga, me parece son 8 euros al año y la verdad es que tiene todo lo que pueda, o sea, todos los plugins de los que hemos estado hablando antes los tiene todos, es súper completo. No obstante, pues bueno, su chat también está muy bien, mis llaves también, para el que queráis. Y entonces, básicamente, de todas las opciones que van a venir, basta con poner el usuario que os habéis creado, pues con rds@suchat.org, la contraseña y lo demás lo dejáis como está. Le dais al siguiente y ya tenéis la cuenta montada. Y entonces, pues bueno, pues ya lo que necesitamos es empezar a hablar. Para ello, necesitamos esta vez sí. No tener el número de teléfono de nuestros amigos en la agenda, sino que nos hayan dado su cuenta. Entonces, insisto, esto todo, cada programa te lo muestra de una manera, pero en Conversations, por ejemplo, en la pantalla principal tienes un más, que es para añadir, para nuevo. Salís a otra pantalla donde tenéis ahí un usuario con un más y es para añadir un contacto. Y bueno, está dividido entre contactos y grupos. Si queréis añadir grupos, ya lo veremos. En vez de un muñeco, os salen 3 y es lo mismo. Y entonces le decís aquí que con quién queréis hablar. Entonces, si yo quiero hablar con revuelta@suchat.org, por ejemplo, pues aquí, esta es mi cuenta, aquí debajo digo, quiero hablar con fulanito o con. falta@suservidor.com. ¿Lo ves? Es que te lo mío. Y entonces, en el momento que le damos a crear, ya nos sale una pantalla en la que estamos con el otro aquí. Yo tengo una cuenta que es toma tu ordenador también. la del blog. Y entonces, pues aquí, digamos que puse que con el RM que soy yo, quiere hablar con Toma tu ordenador, que también soy yo, pero con otro disfraz. Y entonces, pues me sale aquí con quién estoy hablando, y aquí pongo hola, y ya sale el hola, y el Toma tu ordenador, o Revuelta o Fanta, han recibido el hola que he escrito yo. Y al otro lado, la persona que se que recibe ese hola, lo que suele, o sea, depende de los programas de una manera o de otra, pero lo que recibe es una solicitud de autorización para confirmar que conoces a ese contacto y que le quieres dar acceso a tus estados, a si estoy disponible, a si he leído tu mensaje o no lo he leído, esas cosas, ¿no? Entonces, aquí le podéis autorizar y entonces os sale una pantalla como esta, le podéis cambiar, pues, por ejemplo, si la cuenta es con el L, pero sabéis que el tío en realidad se llama Colegota, pues le cambiáis, ponéis aquí Colegota y entonces ya sigue la conversación. Y de aquí, pues bueno, lo que dice uno en un lado, lo que dice otro. El ordenador normalmente suele venir todo uno encima de otro, pero también se suele poder cambiar la forma en la que se presenta. Hay temas y cosas. Bueno, esto último nosotros nos queda claro para los nuevos, los que lo sabéis ya de ser. Empiezo para dónde. Y de hecho, me la veis un poco que a mí la pantalla se me seca. El siguiente paso es cuando además estáis hablando con un amigo o amiga y queréis meter en medio a otro, es decir, queréis hacer una conversación a tres. Pues simplemente cada programa lo tiene de una manera. Aquí, por ejemplo, estás viendo la conversación que estábamos antes. En el menú pincháis, se os despliega invitar contacto. Entonces os sale vuestra lista de contactos, buscáis a otro por aquí y decís, quiero meter a Carlos. Y entonces, bueno, en este caso me parece que me equivoco de bota, y al fulanito le sale un aviso que dice, te han invitado a unirte a una sala de conversación. Y entonces a partir de ahí, pues estáis hablando los tres, cada uno puede invitar a más gente, etc. Y podéis tener ahí un grupo. Esa conversación realmente lo que hace es crear una sala o un grupo que lo crea de manera, digamos, automática. Y le pone un nombre que se inventa, que es... aquí se ve. ¿Veis? El nombre de la sala, las salas se llaman, en vez de @suchat.org, se llama @salas, o @conference, o @rooms, nombres parecidos, ¿no? Entonces, aquí le he llamado FF7P8C0. Pues como eso es irrecordable, aunque Conversations o el SABE os lo muestran aquí los que están en el contacto, se le puede editar y cambiar el nombre y poner sala de quedada para el viernes, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya ese nombre se os queda en la sala, que es más fácil de recordar. Bueno. Si la sala va a tener un carácter permanente, o sea, no simplemente, pues yo tengo algunas salas que tengo con otros dos amigos, ¿no? Que tenemos algo en común y bueno, pues con Fulanito y Menganito y con Menganita y Juanita. Si lo que queremos ya es algo estable, imaginaos pues de una asamblea, de un huerto comunitario, de lo que sea, en el caso nuestro de blog, por ejemplo, pues entonces podéis crear una sala permanente. Y a esa sala permanente le podemos dar el nombre que queramos. Es decir, por ejemplo en el blog pues tenemos una sala que es tomatuordenador@salasuchat.org. Y entonces con ese nombre nos acordamos siempre. Esta, por ejemplo, esta la creé haciendo una guía rápida para el blog y luego ha tenido éxito y hay gente que o sea, sala cocinillas. Y entonces, pues bueno, como en Género Social también hay un grupo de cocinillas, pues se metió gente y de vez en cuando entra alguien aquí y pues, dice, mira lo que he hecho, pone una foto y la receta y cosas de tal. Pues eso. Lo que os decía antes, nueva conversación, en vez de en contactos estamos en conversación en grupo, tenemos ahí añadir grupo, que es crear una conversación, y aquí lo que sí que es muy importante es que el nombre que le demos a la conversación es lo que nos va a delimitar si es una sala nueva o si nos queremos juntar a una que ya existe. Por ejemplo, ahora, si pusierais cocinillas@salesuchat.org, como esa sala ya existe, lo que os hace es meteros en ella, como invitar, como participante. Si esa sala no existe, como no existía la primera vez, pues la creo. Si hacemos una, bueno, han creado una sala de las jornadas estas, pues lo mismo. Pero si ahora quiero hacer yo una sala de la charla de llave, pues pongo charla llave. Y entonces los que queráis os metéis, pero al dar un nombre que no existe, se crea nuevo. Y si existe, te mete dentro. ¿Vale? Es a tener en cuenta, sobre todo el fallo es cuando la sala existe y te quieres meter y lo ves todo vacío, sin que haya nadie por ahí, dices, uy, me he colado y he escrito mal. Y al escribir mal, ha creado un error. Bueno, y luego, aquí hay que jugar mucho siempre con los menús. En el caso este de la sala, hay uno que es detalles de conversación. Y entonces aquí veis un resumen de esta sala, dice, pues, cocinillas, el propietario es Colereres, porque el que crea la sala es propietario, aunque luego puede, el propietario puede poner a otros propietarios pues, para que modelen o configuren, etc. Es una conversación de acceso público. Si pincháis aquí o en el programa que sea, podéis decir si es pública o privada. Es decir, os podéis crear una sala, imaginaros, por ejemplo, para una asamblea o para un huerto o para aquí, para el ECO. Bueno, para el ECO a lo mejor sí que podríais hacer una sala pública para que cualquiera entrara, pero para otras cosas os puede interesar de vuestro grupito y nadie más, y que solo entren los que vosotros invitéis, etc. Pues entonces aquí podéis elegir si sala pública, privada, etc. La de las notificaciones, tenedlo en cuenta, porque hay formas de que os notifique el teléfono, sobre todo cada vez que se recibe un mensaje, si te nombran a ti o que no te notifique y ya irás tú a mirarlo. Y el MAM es el archivado de mensajes, que es el que os he dicho antes, para que si estás desconectado luego lo leas y tal, que por defecto suele estar a no. Y conversaciones, esto no me acuerdo si dejaba cambiarlo, pero si no, desde la web o desde un cliente como allí sí que se puede ir y activar o desactivar. Os recuerdo que es muy práctico, pero si hay criterios de seguridad, pues es preferible que no. Eso ya de cada uno. Esto es para que veáis un ejemplo. Esto no es todo, pero es parte de las opciones que tiene una sala en su chat. Su chat, ya os digo, es de lo más completito que hay. Y, por ejemplo, en Villave, no tiene ni la mitad de estas opciones, ¿no? Que es operativo y tal y cual, pero con esto podéis hacer más cosas. Entonces, para algo sencillo, os vale cualquiera. Si ya queréis afinar un poco, pues eso. Y en conversations sí que se pueden hacer algunas cosas, como estas que os he dicho. Desde aquí abajo hay un invitar contacto, que podéis meter a más gente en la sala, etc. Pero no tiene tantas cosas. Depende del programa. Cada programa va poniendo más opciones o menos. Y del servidor. Hay servidores que permiten cambiar más cosas o menos. Insisto, la mayoría por defecto vale para casi todo. Ahora, si luego me vais a preguntar cómo mando gatito o que mandé un gatito y esta mañana mi vecina no lo tenía, entonces me tengo que escuchar. Para evitar problemas. lo que decía, cuando estáis en una sala podéis invitar contacto, es lo mismo que cuando estábamos hablando entre dos y decimos de tal, eso. El propietario, desde un panel de control interesante como el de Gallín o el que sale desde la web de Sucha, puede incluso no invitar sino meter directamente personas, que viene muy útil cuando tenéis compas que no controlan el tema y que hay que instalarles todo y tal, pues bueno, se puede hacer. Y luego tenéis, podéis tener también este que es el compartir, que los teléfonos es muy útil, porque por ejemplo creáis una sala pública, pues para el eco, para vuestro proyecto de lo que sea, y tenemos creado una sala de no sé qué. Entonces, esto crea un enlace como esto. Esta es cuando yo promocioné la sala de cocinillas en Genium Social, en la red Genium Social. Entonces a la gente de Genium Social le llegó un correo con este enlace, que empieza por XMPP, dos puntos. Como si fuera HTTP o MailTo, pues XMPP. Entonces cuando pinchas en ese enlace, si tú tienes instalado un programa como Conversation o Sabel que reconocen XMPP, pues lo que te hace es que sabe que eso es una nueva conversación y pinchando ahí directamente ya te lleva al Conversation y te mete en esa sala. Y eso lo podéis mandar por redes sociales o correo electrónico, etc. ¿Vale? O sea, imaginaos que tenéis una asociación de lo que sea y mandáis correos de vez en cuando y decís, hemos creado una sala tal, y la mandáis, lo que os ha salido de aquí lo mandáis por correo y cuando pinchen en el enlace se podrán meter en la sala. Lo de unirse a otras salas es un poco lo que decía antes, si la sala está creada ya, pues como es la de toma tu ordenador, pues os conectáis y luego lo que esto ya lo he contado hace un momento, que me cambiéis las notificaciones. No sé si viene el tiempo, creo que sí. Sí. Cuando estáis viendo en el menú, cuando estáis en una sala, en el menú de detalles de conversación, o sea, el menú de arriba, y os saldría aquí un detalle de conversación, os sale lo que hemos visto de quiénes están en la sala, quién es el moderador, etc. Entonces, aquí tenéis una vez dentro, volvéis a darle, tenéis un guardar en marcadores. Eso es importante porque además os lo guarden marcadores en el servidor, de tal manera que una sala que la queréis ver todos los días, tanto cuando abrís el teléfono como cuando entráis en el ordenador, la tenéis ahí abierta. Y además, si por un casual la cerráis sin querer, luego al tener los marcadores es más fácil volver a abrirla. Porque el Conversation se lo va a guardar con las demás salas, en el Gallim también. Es muy práctico, ¿eh? Acordaros de eso. Y aquí, bueno, os he puesto cuatro salas así para los que queréis entrenar. La de toma tu ordenador, que es la de los que llevo yo y que hablamos de todo el tema de tecnología libre y tal. Esta de redes libres, que está en mi llave, no está en su chat, está en mi llave, que hay gente hablando de todo lo relacionado con redes libres. Son muy activos, y aún lo dejo. La de cocinillas, que alguno tal. Esta es la que se ha creado para las jornadas estas. Además aquí a mí me encanta porque esto va evolucionando y ahora por ejemplo tenéis a Fero, el que está por ahí dando vueltas, que se asoma de vez en cuando. Se está creando unos robots que están en la sala esta y ahora por ejemplo está avisando de que va a empezar tal sala, o sea tal charla a continuación. Y a los robots esos les podéis preguntar bot charlas, y os sale una lista de todas las charlas. Y bot charla 14, de la charla 14 está muy interesante. Y eso es una sala pública que también se puede realizar. Hay unas cuantas más, pero no tenía más o menos, tenía pesas. Bueno, y para terminar, ya me estoy pasando y un pobre cero me voy a colar en su grupo. Un poco de cifrado. A ver, esto hay dos pasos. Como hemos dicho antes, si uno de vosotros me manda un XMPP a mí, un mensajito, no me lo manda de teléfono a teléfono o de teléfono a ordenador, sino que va a un servidor o a dos, depende, y luego vuelve. Entonces, lo que es en el camino de ir hacia el servidor y el de vuelta hacia mí, los mensajes van cifrados. Lo que quiere decir que salvo para el que lo ha mandado y para mí, es ininteligible lo que pone. O sea, si se mete alguien en medio de estos con una antena de estas simulando un punto de acceso, o si vuestro proveedor de internet se quiere poner a espiaros o algo así, eso no lo va a ver. No va a ser capaz de entenderlo, que es el mismo sistema que si os conectáis a un banco, que os sale lo de HTTPS y el candadito, pues eso. O sea, eso va cifrado, no se ve el contenido, aunque sí se ve que estás mandando un mensaje por XMPP y juraría que se ve a quién va. Es la parte no cifrada. Pero lo que es el contenido del mensaje no va. Entonces, lo que sí que tiene XMPP es que por defecto, en el servidor, cuando llega el mensaje de mi amigo, se guarda ahí, luego me lo manda a mí, pero se ha quedado una copia en el ordenador de su chat o de quien sea, y entonces esa copia está en texto plano. Es decir, el administrador de su chat en este caso, o de RiseUp o de cualquier otro, podría llegar a leer esos mensajes. Contra esto, o para evitar esto, está lo que se llama el cifrado punto a punto. Punto a punto, que es todo el recorrido. Y ese cifrado entra también en lo que se guarda en el servidor. Con lo cual, el administrador de su chat puede entrar ahí y va a ver un galimatías que no le va a decir nada. Aparte, el administrador de su chat es un tío muy majo, ¿eh? Bien, entonces, en XMPP tenemos tres formas de momento, y digo de momento porque va creciendo, para realizar este punto a punto. O sea, originalmente solo teníamos PGP, que es como el cifrado este que se usa para el correo, con una llave pública, una privada y tal. Este te permite tanto el cifrar mensajes entre personas como el cifrarlas en salas, pero yo personalmente no lo he llegado a usar nunca. No obstante, sé de gente que lo ha usado, incluso gente que lo ha usado en salas. El tema en las salas es un poco puñetero, porque como hablamos de un punto a punto, si en la sala hay 5 o 50 personas, son 50 puntos o 50 puntos. Ya no es tan fácil el decir lo que yo le digo a este. Ahí tiene que estar cifrado todos los puntos de contacto. Entonces, el PGP realmente ahora ya se está usando muy poco. Se usaba cuando esto se usaba en ordenadores, pero ahora en teléfonos ya menos. El teléfono se desarrolló el OTR, off the record, que es un cifrado que se crea en el momento, que tal y que cual, que también te crea unas huellas, y este sí que solo vale de punto a punto. Entonces, este no vale para salas, o sea, no vale para grupos. A un grupo no puedes contar con OTR, a un grupo o vas con PGP o vas sin cifrar, en principio, ¿vale? Y este también tiene un problema, y es que el punto a punto es muy literal. Entonces, esto es un punto y esto es otro punto. Yo tengo XMPP aquí y aquí, y gracias al mensaje Carbon, a las copias de mensajes y al almacenamiento de mensajes, puedo tenerlo en los dos lados. Pero si quiero cifrar, cifrar desde aquí y cifrar desde aquí es distinto. Con lo cual, el problema es que si usamos OTR para cifrar, solo podemos usarlo con un dispositivo. En el otro, la copia esa que nos viene el galimatías que venía cualquier otro. También es un tema de seguridad. O sea, no tiene sentido que si estamos cifrando algo se pueda ver en varios sitios. Porque imaginaos que alguien nos ha abierto la cuenta, tiene nuestra clave y está conectado con nuestra clave en otro sitio. Pues si mandamos algo cifrado, no lo va a ver. O sea, solo desde un punto. Y este es el que más he estado usando hasta ahora. Y finalmente, Omemo, que este lo ha creado también el desarrollador de Conversations, que ahora digo, es un tío muy activo que le debemos un huevo. Este también es muy fácil de usar, también va por unas llaves que te presentan y las aceptas o no. Lo que pasa es que este ya está diseñado primero, para más de un dispositivo y además para grupos. El único tema es que hasta ahora está implementado plenamente solo en conversaciones. Ya digo que es de su desarrollador. Y en Gallin hay un plugin, pero yo, por ejemplo, desde mi distribución, por un tema de dependencias, no he conseguido instalarlo, o por lo menos la versión de hace 2 o 3 meses. Entonces, esto en poco tiempo nos permitirá tener cifrado en salas y tener cifrado entre distintos sistemas, o sea, entre distintos dispositivos. ¿Dónde está? Sí, bueno, sí, era la última. ¿Cuánto? A ver, lo que quieras. Si sí, luego te voy a contar tu favor. Sí, que también. Tengo 10 minutos. ¿Cuánto, verdad? Si alguien pregunta algo, a lo mejor no pregunta nadie, alguien tenía que hacer una pregunta. Sobre lo último que estabas hablando de diferentes métodos utilizados, yo sí llevo usando tiempo de red. Creo que supongo que algo habrá ido cambiando, tanto en la implementación del protocolo como en los servidores que se usan. Yo el que uso es llaves.org, una cuenta de sí que he visto que al usar, bueno, como dices, punto a punto, funciona bien el cifrado, tal, tal. Antes, si metía esa misma cuenta en otro ordenador con OCR también, pasaba lo que decía, pero ahora ya no pasa. Ahora simplemente te avisa que te están enviando un mensaje, te va una cuenta que va a un dispositivo que ya tenías, un dispositivo, no, a un sitio donde tenías identificado y te lo está llevando a otro. Simplemente te avisa, pero sí te llega el cifrado. O sea, creo que en eso alguna palabra no ha avanzado. Sí, a ver. De hecho, ahora incluso algunas cosas, si detecta que el otro tiene dos dispositivos, te suele preguntar a cuál se lo mandas. Sí, al móvil o al ordenador y tal. O sea, el OTR es otra de las cosas. No sé. Yo con Pidgin no me pregunto, ¿verdad? Pero con conversaciones. Es cosa del cliente, cada cliente. Sí. El protocolo, no, pero también. El protocolo va avanzando, claro. Y luego está que los servidores que implementen las nuevas versiones y que los clientes también las implementen. Pues sí, digamos también una cosa, también respecto a eso, que tú comentabas por ahí por Genius Social y tal, que como que era complicado que la gente se metiese en esto de llaves, que empezasen a usarlo, que era difícil para la familia. Pues yo estuve con mi familia este fin de semana pasado y los he metido a todos. Y no les ha resultado complejo porque se lo he hecho yo. Claro, es que así. Pero lo están usando. Es un poco con WhatsApp. En WhatsApp tampoco lo hacen ellos. Solo están en una cosa. Entonces ellos han instalado la cosa y ya está. Si les facilitas un poquito la cosa, a lo mejor metes yo con la familia y ya, y les envío cositas y todo el rollo. O sea, y no saben si es WhatsApp ni nada, les cambié el icono, les he puesto yo el WhatsApp. ¿Cómo haré? Señor Fanta, se equivoca usted de Jorgota. Yo justo soy de los que voy diciendo eso. O sea, yo de hecho, muchas veces en Genio Social, llego a lo mejor el domingo por la noche y digo, ya tengo 2 contactos más en XPG. O sea, yo soy de los que estoy. Cuando entran conversaciones de estas, de que dice la gente, yo hoy es que intento convencer a mi familia, no hay manera, no sé qué, yo suelo entrar y digo, perdona, que yo al final lo consigo. Yo soy muy cabezota. O sea, me viene de lugar de nacimiento. Pero también. A ver, hay gente que en la vida le vas a meter cosas de estas hasta que haya visto a todos los demás y entonces te vengan ellos, pero hay otra gente que sí es receptiva. O sea, yo lo comenté un poco de pasado un día en Genius Social, hace poco que me he metido en un huerto comunitario, entonces la gente que está en el huerto estaba ya cuando llegué yo con un grupo de WhatsApp. Entonces, claro, yo llegué y lo primero que me encontré, ¿no? La primera reunión, que sí, pues lo hablamos por el grupo de WhatsApp, pues en el Facebook no sé qué y tal. Y yo dije, oye, que no es que estas cosas y tal. Y dicen, ah, pero si nos enseña, nosotros encantados de conocer cosas nuevas, no sé qué. Ahora tenemos un grupo XMPP del huerto, que faltan algunas personas, pero porque hay que instalárselo y no tienen tarifas de datos y tengo que quedar un día para ir a su casa, a la mayoría se les he tenido que instalar yo, otros lo han instalado, pero es que a esta gente el WhatsApp se lo habían instalado también. O sea, no se lo habían instalado ellos. Y mira que es más fácil. Entonces, hablando y contando, y sobre todo, yo creo que el tema está en explicando los porqués. O sea, porque la mayoría de las personas no tienen conciencia de lo que está pasando cuando usan esas cosas, ni por qué. Y luego cuesta convencerles, a mí no me importa y todo eso. Pero yo de verdad, o sea, yo no sé si lo habéis visto al principio, salía ahí mi roster, mi rollo de contactos, y solo me cabe en la pantalla grande, y no entero. O sea, yo tengo ahí un huevo de contactos, y muchos son de gente de vosotros, pero tengo, pues es que al final es al revés. O sea, si mi hermano quiere hablar conmigo, se ha tenido que instalar el XMPP. Y si otros amigos quieren hablar conmigo, se lo han tenido que instalar. Entonces, al final, dices, bueno, pues por tener una cosa más me lo instalo. Pero hay otros que les gustan, los de huertos están encantados. Y son gente que no son tecnológicos. O sea, que, vamos, insisto, hay que hablarlo y sobre todo hay que explicarlo. O sea, yo creo que la gente es más receptiva. A mí, por ejemplo, pues eso, yo llevo ya unos cuantos años en movimientos sociales y tal, y entonces ves a toda la peña de gente, de activistas, que están cogidos hasta las trancas y metidos en jaleos y tal, y los ves con el WhatsApp, el Twitter, el Facebook y tal, y a mí es que me da miedo. O sea, digo, es que, a ver, que estás muy pillado, que no entiendes. Mañana, en la charla de Genio Social, os comentaré también un poco sobre esto, ¿no? Sobre la idea que la gente tiene de lo que le están viendo y lo que le están viendo en realidad, que es mucho más, y eso es lo problemático. Entonces, pues mira, con unos cuesta más, con otros menos, pero la gente receptiva. Y ha habido gente que es que, hablando con ellos en el coche, cuando le vas a llevar a casa o te van a llevar a ti, al final dices, déjame el teléfono. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ponme la clave. Ya está. Venga, ya puedes hablar conmigo. Y luego la verdad es que lo usan. O sea que hay algunos que a lo mejor menos, pero. Y de vez en cuando tú le mandas un mensajito y le cuentas algo y ay, no sé qué. De verdad que se puede hacer. Otra cosa, tenemos una sala durante toda la jornada donde se va informando en tiempo real un bot de la sala. Colegota, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún sitio en el que se puedan buscar las salas públicas? Por ejemplo, yo quiero saber si hay una sala donde está la peña que está desarrollando no sé qué aplicación. ¿Yo puedo buscar eso? ¿Se puede buscar? ¿O eso? Cada servidor tiene una cosa que el conversación, que yo sé cuando lo tiene, que se llama descubrir servicios, que te dice las salas que tiene públicas, sale un listado y sale también, porque el XMPP tiene más rollos, hay temas de pursu y te dice los plugins que tiene instalados, los sets que se llaman, los plugins de XMPP, las cosas nuevas estas que van metiendo se llaman XEP, X de extensión, no sé qué, o sea, extensión, vamos. Entonces, por ejemplo, desde Gallín, seguro, y desde el WhatsApp probablemente también, que lo que pasa es que eso que yo sepa es por cada servidor. O sea, tú te conectas a un servidor y le dices descubrir servicios y te salen ahí salas, tal, tal. Vale, vale, vale. Que no sé si hay un listo público. Decías que está entre los tres formas de cifrar o de encriptar, que está el primero, el PGP o el GPG, que nunca es el OTR, y el otro que no me acuerdo. O memo. Vale. Se supone que en el banking todavía no estará. Has dicho que está, en el conversatio está ya plenamente funcionando. pero el tema es que hay que tener, que hay que hacer para quitar el OTR y poner, con actualizar el programita al conversatio. Ah, ¿vale? No, en conversatios, a ver, mira, en conversatios y en la mayoría, si no es así, es una forma muy parecida, pero sobre todo en los de teléfono, tienes ahí un candadito. En este caso está abierto y de hecho aquí te pone enviar mensajes sin cifrar. Cuando pinchas en el candado, te sale una lista para elegir PGP, OTR o MEMO, o sin cifrar. ¿Y opinas que es lo mejor el MEMO, que enviar del OTR al MEMO? O sea, ya plenamente... En este momento los dos son buenos. El OMEMO lo que va a permitir es cifrar el par de un dispositivo y cifrar las salas. O sea, tú utilizas el OMEMO. Sí, ahora sí. Más que nada porque además del Conversations, en las últimas versiones hay algunas veces que como te lo pone por defecto. Y cuando inicias una conversación con otro, eso lo están empezando a hacer muchos programas. El Zoom también, ese empieza con OTR. Y el PIDIN me parece que también empieza con OTR, pero muchos programas ya por defecto te empiezan las conversaciones cifradas. Y si quieres tú, le quitas el cifrado. Insisto, cifrado, punto, punto. Y luego una última cosita, perdona, es un segundo. El Gagin, que es verdad que es de lo mejorcito que hay para mí, pero tiene cada bug que impresiona, que por ejemplo, el OTR, depende, yo tengo varios, o sea, dos o tres ordenadores. Uno pequeño, uno grande y otro tortonado, y en todos tengo el Gagin. Bueno, pues en alguno el OTR no funciona, no sé por qué. ¿Por qué puede ser? Ya sé que es muy general esta pregunta, ¿no? Pero ¿se sabe que eso pasa mucho? O a ver, se me ocurre que el OTR va con un plugin. El Gagin es un programa que termina, funciona por plugins, como los servidores, tiene la base. Y luego, por ejemplo, el HTTP UNLOAD para los gatitos, el OMEMO o el OTR, tienes que instalarte un plugin para usarlo. Entonces, es posible que en ese ordenador, por lo que sea, el plugin no esté bien compilado por algún tema de dependencias o algo así, no lo sé. Yo, la verdad, esto, si recordáis los que lleváis más años, las distribuciones Linux desde hace siglos tienen el Java metido y todas te venían con un cliente, sea el Pidgin o algún otro, ¿no? Y el Gagin es también de los históricos, entonces yo desde que me metí ese ya he seguido con ese y la verdad a mí problema no me ha dado, pero es que esto de los problemas, pues no lo sé. Se me ocurre eso, porque yo el problema que he tenido, por ejemplo, lo que decía antes, el plugin de OMEMO, como hay que compilarlo, requiere unas librerías que en Mageia, que es la distribución que soy yo, se llaman de otra manera. Entonces no la reconoce. Supongo que con el tiempo, y a lo mejor está ya, pues eso lo han cambiado y funciona de otra manera y tal. Pero no te sé decir. El software libre tampoco es perfecto. Igual que los demás, ¿no? Lo que pasa es que en los demás, pues lo que decía antes, tienes a hordas de programadores a 24 horas y turnos y demás, y aquí, pues la gente es menos. Entonces, pues, además hay que instalarlo en más sistemas, porque te hacen un programa para Windows y te funcionan todos los Windows, y te hacen un programa para Windows y para Mac y tienen que hacerlo para dos. En GNU/Linux, realmente hay cosas que según como las montes, te van a ir en cualquier distribución y hay otras que no. Por ejemplo, esto que digo, ¿no? Hay algunas librerías que son distintas en unos sitios que en otros y cuesta más. Luego llega una gente, lo adapta, hace el apaño que sea y funciona, ¿no? Pero, a ver. Bueno, esto es una pregunta un poco amplia, pero no sé, igual puedes resumir algo. Así como el GPG o PGP, todo el tema de las llaves, como que se ve muy claro el cifrado, para que, o sea, una vez lo ves para siempre, ¿no? Ya lo entiendes. En cambio, los cifrados estos métricos como OTR o MEM, siempre dices, vale, es como, no sé si puedes explicar un poco como ahora el WhatsApp, ¿no? Que te dice que te cifra las cosas punto a punto, o el Signal. Lo dicen, no sé si lo hacen, pero entonces, o sea, como que yo me fío porque además fío, ¿no? Pero no sé si puedes explicar un poco de la tecnología que se usa para cifrar y descifrar en ambos puntos, sin intercambiar claves ni nada. No me la sé en profundidad, la sé lo que se ve. Y lo que se ve es, a ti te sale una clave, que son números y letras, un montón, tanto en OTR como en OMEMO, y esa clave sé que se genera a partir del dispositivo en el que estás, de rollos aleatorios. Eso el señor del fondo se lo sabe mucho mejor, el que mira para allá. Pero digamos que se genera una clave particular para ti, y entonces esa es tu clave. En vez de generar la de PGP y tal, pues ahí se crea una que yo sepa más sencillita, y entonces esa se la presentas a tu contacto y se la presenta ya el programa directamente. Ya no tienes que si mandarlo por otro lado, una pública, una privada y tal, es más sencillo. Entonces, en OTR, por ejemplo, según los programas, pero por ejemplo en Conversatios, te sale ahí, te sale fulanito y te sale ahí un chorro de caracteres, letras y números, y abajo te sale un verificar. Y esto sí que es en los distintos programas, y dice verificación como manual por una pregunta o por una clave o no sé qué. Entonces, tú puedes haber quedado por teléfono con la otra persona de la palabra secreta es Pepito. Entonces, aparte de esa clave, tienes que escribir Pepito para que te tal. O si más o menos tienes confianza porque sabes que has hablado con él y que le acabas de dar tu dirección y tal, pues le puedes decir manualmente, vale, sí, me creo que sé. Porque si no, imagínate, yo me creo una cuenta que pone Fanta arroba no sé qué y empiezo a suscribirme a todos vosotros y vosotros no sabéis que soy yo. El tema de OMEMO, no sé muy bien cómo lo hace. No hay tanta validación. Lo único que te sale es una serie de un chorro de la clave, de letras y números, y en el conversatios en concreto, que mucha gente se queda parada y que no sabe qué hacer, sale un desplazador de estos, un interruptor, que tienes que activarlo. Y cuando lo activas ya, te funciona. Entonces, en lo memo, si por ejemplo estás en un grupo, en una sala, te salen los de todos los miembros de la sala. Y entonces vas uno a uno activando. Dices, con este sí, con este sí, con este sí. O sea, que son gente que está en la sala y que tú sabes que está en esa sala. Cuando son salas privadas, cuando son salas públicas y tal, pues no sé cómo se pudiera. Bueno. Lo memo lo que tiene es que para que funcione en una sala, todos los de la sala tienen que soportarlo, su servidor y su programa. Lo memo. Si uno no lo soporta, ya notas. Y hasta que no han activado todos, el cifrado con todos, no te deja enviar cifrado. ¿He visto la mano? ¿No he visto la mano? Era lo último que has dicho, ¿no? Perdón. No, más que nada es que como nos hemos retrasado, si no la charla de cero se va a quedar en mitad, ¿no? Sí. Bueno, pues mañana, después de aquí Radio Almaina y antes de Fanta, pues me volveréis a aguantar a mí y hablaremos de género social y sobre todo de lo que son las redes libres y de a qué podríamos llamar redes libres. Muy bien.